11 de la mañana, 43 minutos y seguimos pegándole vueltas a este foro de inversión y negocios de Argentina que está ocurriendo en el Centro Cultural Kirchner en este momento. Este evento también conocido como el Mini Davos que ha organizado el gobierno argentino junto a un empresario marroquí que está nombrado en los Panama Papers por fuga de capitales. Así que viene linda la mano de la organización de todo este evento. Richard Atías, si no me equivoco, es el nombre del empresario marroquí. Sí, por otro lado también lo que venimos viendo es como una especie de algarabía internacional por esta apertura económica de Argentina al mundo y empresarios locales que dicen atenti porque acá nos falta infraestructura, tenemos que generar empleo genuino, no es tan sencilla la cosa como muestran los videítos institucionales, ¿no? Cierta cautela por parte del empresariado local argentino frente al foro económico del Mini Davos. Interesante también escuchar a algunos de los empresarios como por ejemplo el australiano y CEO de Dow Chemical, Andrew Liberis, que dijo que Argentina ya está lista para ganar y también el referente de Coca-Cola que vino a esta actividad y dijo que no hubo mejor época que esta para ser argentino. Un saludo a toda la gente que ha perdido el empleo de parte del señor de Coca-Cola que está feliz de que seamos argentinos, ¿no? Me gusta mucho escuchar sentimientos patrióticos por parte de multinacionales. Ya estamos en comunicación con Mariano Feliz, él es economista y docente para poder conversar sobre este foro que se está desarrollando en Argentina. Mariano, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos Diego y Maru. Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, gracias, muy bien. Por favor, gracias a vos por atendernos, Mariano, y queríamos pedirte tu mirada en torno a este tipo de eventos. Bueno, en realidad, digamos, este es un encuentro que busca promover la inversión extranjera en Argentina y la verdad que habría que preguntarse si la Argentina, para resolver los problemas que tiene, los problemas vinculados al empleo, a la mala calidad de ese empleo, los niveles salariales y a la enorme pobreza, necesita o no de esta inversión extranjera. Esta creo que es la pregunta que no se está haciendo a la hora de discutir qué está pasando, cuál es la relevancia que este encuentro tiene, ¿no?, en nuestro país en este momento. ¿Y cuál no fue el momento en el cual quedó asentado que sin inversión extranjera internacional dentro de los países dichos en vía de desarrollo no hay generación de empleo, no hay crecimiento posible? ¿Cómo se instaló esta lógica? Y este discurso es un discurso que viene siendo instalado en el capitalismo de la periferia desde los años 50 aproximadamente, cuando empieza a plantearse, bueno, de las ideas del desarrollismo, que propone que como un elemento central en las posibilidades de que los países periféricos o dependientes puedan acercarse a los países centrales, es pedir el apoyo del capital transnacional, en aquel momento el capital multinacional. Así que esa idea viene de aquellos años y bueno, ya ha sido recuperada en la última década, por lo menos, bueno, en los 90 también, obviamente, y ahí es recuperada periódicamente cuando la economía argentina entra en crisis profunda. Siempre se busca en el capital extranjero, sea inversiones extranjeras directas, digamos, o sea el endeudamiento externo, la solución a los problemas. Mariano, ¿podés identificar o podemos denominar todavía que existe una, entre comillas, grieta entre el empresariado local argentino y el fervor multinacional que por lo menos se está manifestando en el marco de este foro de negocios aquí en el CCK? Y la verdad que sí, porque evidentemente los intereses inmediatos de ambas fracciones del capital, digamos, no son las mismas. El capital transnacional viene a la Argentina fundamentalmente a aprovechar las ventajas que tiene que ver con la producción vinculadas al agronegocio, vinculadas a la minería, vinculadas al procesamiento de recursos naturales, digamos, y los capitales locales más pequeños, más vinculados al mercado interno, están preocupados fundamentalmente por qué pasa con ese mercado interno, cuáles son los factores que lo pueden dinamizar, así que evidentemente los intereses son contradictorios. El capital transnacional tiene un interés muy evidente de que los salarios se mantengan relativamente bajos. El capital local, si bien obviamente no es que quiere salarios extremadamente altos, sí percibe, digamos, con cierta preocupación la contradicción entre que los salarios se depriman y la falta de dinamismo en sus mercados locales. Ayer escuchaba a uno de los titulares del Club de Roma que vino a este encuentro en el Centro Cultural Kirchner que hablaba de una economía azul. Hemos hablado también y escuchado hablar sobre todo de una economía verde que pensaba la sustentabilidad, la ecología en el marco de cómo desarrollar el capitalismo sin herir el medio ambiente y ahora se habla del fracaso de esa hipótesis para pasar a una economía azul que está basada más en los ciclos del agua y las posibilidades comerciales que el agua tiene. ¿Qué opinas de estas nomenclaturas que aparecen para hablar de periodos económicos y modelos de desarrollo supuestamente sustentable? Bueno, que en realidad terminan, digamos, tratan de ponerle un nombre lindo para a estrategias, digamos, del capitalismo en distintos momentos, pero que en definitiva, de nuevo, digamos, en definitiva terminan entrando en crisis en función de que el capitalismo por sí mismo no puede ser sustentable en la sociedad. El capitalismo va contra los intereses generales del conjunto de la población y de ninguna manera la sustentabilidad, sea azul, verde o de cualquier otro color, es factible a mediano plazo en el marco de una estrategia de desarrollo capitalista. A veces me pregunto por qué no se fomenta en este periodo político también la economía popular, porque por un lado uno dice la economía popular o proyectos de economía social, por un lado son, es verdad, herramientas de empoderamiento político y de organización, pero también, por otro, al Estado es un tipo de economía que le puede ser barata porque no tiene que contratar, básicamente, ¿no? En el discurso del emprendedurismo también hay una forma de precariedad. ¿Por qué te parece que no se está alimentando a ese sector que se está haciendo visibilizar mucho en estos tiempos? Yo creo que, por un lado, puede ser que todavía estemos en una etapa transicional. Yo creo que el gobierno de Macri tiene mucho de eso, de ese discurso, digamos, de lo que decías vos, del emprendedurismo, del ONGismo vinculado a formas de la economía, llamémosla popular, pero en el fondo sabe que, en una estrategia de desarrollo capitalista, esas formas de economía no garantizan el crecimiento del conjunto de la economía, no garantizan, digamos, una dinámica sustentable al aparato estatal que recauda impuestos, más allá de que pueda resolver los problemas de la población, más allá de que pueda empoderarla, como dijiste vos, sabe el gobierno del macrismo que en el marco del capitalismo lo que le va a garantizar cierta dinámica sostenible en el mediano plazo en términos de la acumulación de capital es el gran capital transnacionalizado o el gran capital local de tendencia transnacional, y no los pequeños y medianos emprendimientos. De nuevo, esto más allá de que esos emprendimientos puedan ser productivos, puedan ser útiles al resolver los problemas de la población. Yo creo que este no es el interés prioritario del gobierno, sino que la economía crezca. Esa es como la clave de todo. Mariano, recién hacías mención a la atención que el empresariado local le podría poner, o le está poniendo, mejor dicho, al tema de salarios. Por otra parte, el Estado ya anuncia cierto congelamiento de posibilidad de reapertura de paritarias y vimos una columna de La Nación ya impulsando la flexibilización laboral. ¿Pensás que vamos camino a nuevamente a la flexibilización laboral? Yo creo que por lo menos va a haber intentos de avanzar en ese sentido, de generar un mercado de trabajo como que sea más flexible que sirva como atractor, digamos, de este capital transnacional que busca en Argentina o saquear los recursos naturales o saquear, digamos, el trabajo de nuestro pueblo y para hacerlo más eficazmente, más eficientemente, la flexibilidad laboral claramente es un instrumento adecuado. Así que yo creo que, por lo menos el gobierno del macrismo, el Cambiemos, va a intentar avanzar en ese sentido. Habrá que ver la resistencia popular cómo se organiza para frenarlo, ¿no? ¿Se repiten los ciclos? ¿Pasamos del intervencionismo estatal a la apertura del mercado mundial y la flexibilización y otra vez al intervencionismo estatal? ¿Pensás que hay como una serie de ciclos que se van retomando a medida que van pasando por lo menos los gobiernos? Hay algo de eso, hay como cierta ciclicidad en el lugar que el Estado ocupa en el proceso de acumulación de capital, en el proceso de desarrollo capitalista, pero de todas maneras yo no exageraría, digamos, las diferencias que puede haber entre distintas etapas, digamos, en estos ciclos. Si uno se pone a pensar desde lo estructural, los sectores que hoy están participando de este mini Davos son básicamente los mismos sectores, las mismas empresas que ya están en Argentina desde hace muchos años consolidadas como agentes, digamos, como agentes de la dependencia. Así que en realidad estos ciclos, de nuevo, implican cambios limitados en el lugar del Estado. Si antes simplemente pueden cambiar los instrumentos, pueden cambiar las modalidades, pueden cambiar hasta los discursos, pero en el fondo los actores dominantes, los actores más beneficiados de estos procesos, me parece que son básicamente los mismos. Gracias, Mariano. Que tengas buen día. No, bueno, gracias a ustedes, chicos, que les vaya bien. Mariano Feliz, él es economista y docente universitario también, comentando sobre este foro de inversión y negocios de Argentina, conocido como el Mini Davos, donde distintos empresarios internacionales están diciendo que Argentina es un lugar maravilloso y que está en un gran momento. Los empresarios locales vienen diciendo, ojo, que aquí estamos con problemas de infraestructura, y nosotros parados en el medio ante este cinismo importante, ¿no? De escuchar de repente a CEOs de grandes empresas hablando del gran momento argentino, mirando los videos institucionales que el propio Estado argentino construye para mostrarse como marca confiable al mundo, relacionado a nuestra vida cotidiana, mientras tanto, cada vez más complicado, ¿no? Sí, pareciera que por lo menos la discursividad del presidente Mauricio Macri en la apertura del día de ayer de este foro de negocios y de inversiones decía, este es el mejor momento, esta es la mejor etapa, es lo que decía el CEO de Coca-Cola, diciendo, este es el mejor momento para ser argentino. No se estaría llevando muy bien con esa imagen que se vive a diario de la recesión, de la crisis y de la inflación cotidiana. 11 de la mañana, 54 minutos, espiral final de La Mar en Coche.